Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional que los hará recordar todas esas viejas canciones que formaron parte de sus baúles de los recuerdos. Somos Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores quien les habla y les estaremos acompañando durante una hora. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, yo me encuentro muy bien de estar nuevamente con ustedes en Entre Cuerdas y Tambores. No importa que sea feriado, Entre Cuerdas y Tambores siempre comparte la mejor música ecuatoriana junto a ustedes. El día de ayer tuvimos un especial sobre las bombas ecuatorianas. Sin embargo, hoy escucharemos los mejores sanjuanitos, así que vamos a escucharlos. Thank you. Dios quiere. imitando el humor. Los arados, los sembríos, las cosechas y su amor dan al indio en este mundo la alegría y su dolor. Dan al indio en este mundo la alegría y su dolor. Por donde quiera que vayas toca triste el fundador. Por donde quiera que vayas toca triste el fundador. Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. Por donde quiera que vayas toca triste el fundador. Por donde quiera que vayas toca triste el fundador. Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran dolor. Porque en su alma hay solo pena, sufrimiento y gran yo lloro mi soledad, cantando como yo canto San Juan, San Juan, llorando como yo lloro mi soledad. Thank you. Juanitos, terminamos la primera parte de este programa especial para el feriado del 10 de agosto. No se despeguen de nuestra sintonía, que enseguida volvemos con más de este género musical muy tradicional del Ecuador. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

los indios bailan. Es que la fiesta de San Juan les da gran alegría. Con sus amores tragos se verá todito el día. Los rondadores sonarán también de noche y día. Sí. Que quemando está en la serranía, así termina a la luz del sol la algarabía, en la chamisa que quemando está en la serranía. Sí. ¡Gracias! la vida linda, más bonita. Cuando querías venir a la ciudad, solo almorzabas en buenos salones. Yo como pobre en Mercado Central, tú te comías gallina y hurtado. Yo como pobre tostado de soportar. Tema, termina este especial dedicado al San Juanito por ser el feriado del 10 de agosto en nuestro país, Ecuador. Esperamos que si viajaron hayan regresado con total tranquilidad a sus domicilios. Recuerden que estuvieron junto a Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores, quien les habla. Búsquenos como Entre Cuerdas y Tambores en nuestras redes sociales. Escúchenos todos los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. No se olvide de realizar sus pedidos o mandar sus saludos por redes sociales. Recuerde que la música ecuatoriana alimenta el alma y el corazón. La siguiente semana les tenemos un nuevo especial sobre un muy grandioso artista. Y con nosotros será hasta la próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana.